Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos, a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Hola, Dios los bendiga, un gusto saludarlos desde la estación de radio 101.9 FM. Y también un gusto saludar a todo el auditorio que nos va escuchando a través de estas estaciones que se están enlazando. También queremos saludar a todas las estaciones que estarán retransmitiendo este noticiero a sus radioescuchas. Y también saludamos con mucho cariño a todas las personas que nos van siguiendo a través de nuestras redes sociales, a través de YouTube como de Facebook. Que Dios los guarde y bendiga siempre. Muchos eventos ocurriendo al mismo tiempo, con grandes impactos que obviamente nos está indicando que el tiempo de gracia se está acabando. Y vámonos a la información. Un objeto gigantesco ha entrado en nuestro sistema solar y se acerca a la Tierra. Según los astrónomos, este cuerpo celeste puede medir hasta 350 kilómetros de ancho, casi el tamaño de un planeta enano. Se espera que pase a una distancia segura. Astrónomos han identificado un objeto gigantesco que está adentrando en nuestro sistema solar. De acuerdo con su trayectoria, se acercará cada vez más a la Tierra durante los próximos 10 años, aunque por ahora no representa un peligro para la humanidad. Yo sé que muchos estarán preguntando, ¿será este cuerpo celeste que ha entrado al sistema solar la estrella del ajenjo? Le contesto, solamente Dios lo sabe, pero que no le quede la menor duda que la estrella del ajenjo vendrá, ya sea este cuerpo celeste u otro, va a impactarse contra la Tierra. Y usted dirá, ¿por qué? Porque las potencias de los cielos van a ser conmovidas, van a estremecerse, van a sacudirse, como lo vimos en el programa pasado y que les exhorto a verlo, donde vimos en Lucas 21:26 que las potencias de los cielos serán conmovidas y que otras versiones, los cuerpos celestes se van a estremecer. Habla que las potencias de los cielos se van a sacudir, entrarán en un caos cósmico. Ahora le debe de quedar muy claro. Solamente Dios lo sabe qué va a pasar con este cuerpo celeste. Pero la palabra de Dios muy claramente en Apocalipsis capítulo 8 y versículo 8 nos describe un escenario muy parecido y que esto ocurrirá en el periodo de la gran tribulación. Que cuando toque el ángel la segunda trompeta, una gran montaña ardiendo en fuego va a ser precipitada en el mar. Y es cuando la tercera parte del mar se va a convertir en sangre. Y va a morir muchos seres vivientes. Y naves van a ser destruidas. Pero en el versículo 10, ahí nos habla cuando el tercer ángel tocó la trompeta y va a caer del cielo una estrella ardiendo como una antorcha. Se lo repito, va a caer del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Y el versículo 11 nos dice el nombre de esa estrella, es ajenjo. Aquí es donde tenemos que hacer una reflexión. Y lo decimos esto porque son científicos los que están diciendo que este objeto celeste ya entró a nuestro sistema solar. Y para los que estudiamos la profecía bíblica, sabemos de acuerdo al tiempo que vivimos ya y el cumplimiento de las señales proféticas, nos indican que el arrebatamiento ya puede ocurrir en cualquier momento y que después se desate ese caos cósmico donde quizás este cuerpo celeste que ya entró a nuestro sistema solar pueda ser la estrella del ajenjo o solo sea parte de esos cuerpos celestes en los eventos del caos cósmico que viene, donde algunos le llaman el planeta X, otros le llaman Hercólobus o Nibiru o el Destructor. Y esto lo dejamos muy claro, este cuerpo celeste solo Dios sabe qué va a provocar. Lo que sí vemos es que este movimiento de este cuerpo celeste de entrar ya a nuestro sistema solar y que va en dirección para su cita en la semana 70 y gran tribulación en la Tierra, y donde vemos también que hay movimientos pronosticados para ese tiempo en la Luna, con esa oscilación que traerá más inundaciones y oleaje. Pues todo esto ahora son señales del cielo, y también como nos lo dice exactamente Lucas 21, versículo 11 y 25, donde habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Y estos pronósticos en la luna, con esos movimientos de oscilación, que traerán mayores inundaciones y mayor actividad en las olas del mar, todo un peligro para las zonas costeras. Todos estos eventos pronosticados en conjunto para ese tiempo terrible de angustia, como dice Mateo 24:21, tiempo cual nunca ha habido ni habrá, solo nos está alertando que el tiempo final de gracia se acerca y que después empezarán los juicios a la tierra y a sus habitantes para los eventos que están profetizados en la semana 70 de Israel y el periodo de la gran tribulación, que no le quede la menor duda. La entrada del monte del templo judío en peligro de colapso. ¿Israel lo arreglará? Escuche esto con atención. Parlamentarios de Israel discuten la preparación para el acceso al tercer templo, así como lo está escuchando. Y es que un grupo de diputados de derecha, liderados por el diputado del Partido Sionista Religioso, Itamar Ben-Gibert, sostuvo una discusión en la Knesset sobre el reemplazo del deteriorado puente Mugrabi, que judíos y no musulmanes usan actualmente para ingresar al monte del templo. Y no es solo una cuestión de ingeniería, dijo el religioso sionista Simcha Rodman. ¿Cómo puede entrar al monte del templo y ser una estructura temporal? Si regresamos a nuestra tierra, necesitamos pensar cómo la gente irá al monte del templo una vez que el templo sea reconstruido. Te lo repito. Una vez que el templo se ha reconstruido, están hablando del tercer templo. Y fueron más allá al decir que no hay mayor vergüenza que el hecho de que necesiten la aprobación de un país extranjero para reemplazar el puente Mugrabi, dijo Benzi Goldstein, director del grupo religioso de extrema derecha Lejava. Y el plan se produjo en el contexto de aumentar la presencia judía en el monte del templo. Ahora ponga atención, el domingo 18 de julio fue el ayuno del Tisha B'Av, el día en que el primero y el segundo templo fueron destruidos, y que obviamente es un periodo de luto y tristeza por la destrucción del templo. El diputado Goldstein dijo que esta sería una oportunidad para la acción judía en el monte del templo, y que con la gracia del cielo regresamos a nuestra tierra, y ahora estamos sentados en la Knesset, y ya no podemos llorar más. Si eliges llorar, ¿cuándo vas a poder actuar? Y a lo largo de la discusión, los oradores afirmaron la conexión judía con el monte del templo. Su deseo es de construir el tercer templo. Así de claro, su deseo de construir el tercer templo. ¿Dónde se sentará el anticristo? En el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Y para los que estudiamos la profecía bíblica, sabemos que la construcción del tercer templo será en la semana 70 de Israel. Vamos a dejar aquí abajo de este video un link con los enlaces de los videos en relación a este tema. ¿Cuándo se construirá el tercer templo y en dónde? ¿Cuándo será la abominación desoladora? Ahí encontrará también varios temas que puedan contestar varias preguntas o inquietudes que usted tenga, o dudas que pueda tener, como el orden cronológico de las guerras del fin. ¿Qué va a pasar con la pandemia y sus medicamentos? ¿Y qué no hacer? Todos esos temas aquí abajo en este video, para que usted pueda ampliar su conocimiento en relación a la profecía bíblica para estos los últimos tiempos. Y ante este escenario que se vive en Israel, con un gobierno y un parlamento muy complejo, donde su política interna de Israel está muy polarizada, y teniendo el peligro en mismo Israel con ese partido islámico en el propio gobierno israelí. Eso es lo irónico, que el mismo gobierno de Israel tenga un partido islámico para poder conformar un gobierno, donde hay contradicciones en el interior del gobierno por el estatus del monte del templo, donde el primer ministro Neftalí Bennett dio a entender que los judíos podrían rezar en el monte del templo, pero su socio Yair Lapid desmintió cualquier cambio. Y ante esta frágil alianza del gobierno israelí, el primer ministro Neftalí Bennett dio marcha atrás. Y obviamente vino la reacción después de la visita del día 18 de julio de cientos de judíos que conmemoraban el Tisha B'Av, que provocó una condena generalizada de musulmanes, incluso del partido que está en Israel, el islamista Ra'am, y que lo más irónico es que es miembro del actual gobierno israelí, al declarar que el monte del templo es propiedad exclusiva de los musulmanes. Y fue para más este partido Ra'am al sostener que tales acciones podrían conducir a una nueva escalada de violencia entre israelíes y palestinos. Y escuche, estos eventos podrían resultar o avivar la situación en Jerusalén y en toda la región, lo que llevaría a una guerra religiosa catastrófica. Así lo asentó el Partido Islámico Ra'am, que es parte del gobierno israelí. Todo esto va caminando para la guerra del Salmo 83, donde ahora, en el interior de Israel, en su propio gobierno, ya también está la amenaza. Tema que ya se ha tratado anteriormente y que dejaremos el link aquí abajo para ver lo de la guerra del Salmo 83, la guerra de la confabulación. Y para darnos cuenta que la guerra del Salmo 83 está ya en camino y que el agua ya está que hierve, Siria afirma que Israel llevó a cabo ataques aéreos cerca de Alepo. Inmediatamente vino una respuesta de dos cohetes disparados desde el Líbano a Israel. Uno fue interceptado. Y la respuesta de Israel vino, respondió con fuego de artillería al ataque con cohetes desde el Líbano. Y el jefe del ejército israelí promete respuesta a todo ataque que provenga del Líbano. Y esta amenaza es porque sabe que el Líbano está en un proceso de colapso y el grupo terrorista Hezbollah tiene un papel importante en este colapso, y donde Irán también quiere establecerse, siendo una amenaza ya muy fuerte y grave para Israel. Por eso la advertencia del jefe del ejército israelí, y que también se une a lo que el primer ministro Neftalí Bennett y el ministro de Defensa Benny Gantz han dicho, que Israel responderán en que si vuelve a atacar el Líbano, Hezbollah tendrá su respuesta, donde advierten al Líbano que pagará un precio muy doloroso si intentan dañar a Israel. El escenario está que arde en Medio Oriente, y ante estas constantes provocaciones de los grupos terroristas Hezbollah en el Líbano, que es Gebal en la guerra de la confabulación del Salmo 83, y de los grupos terroristas Hamas y Yihad Islámica en la Franja de Gaza en contra de Israel, está ya entrando a su etapa final y el inicio de la guerra del Salmo 83. El que tenga oído, oiga. La advertencia del presidente de Microsoft sobre la inteligencia artificial, la vida tal y como la describe George Orwell en su novela 1984, podría llegar a ser así en el 2024, advirtió el presidente de Microsoft, Brad Smith. Y todo esto va caminando conforme a la profecía bíblica. Apocalipsis 13:5 nos dice que el anticristo tendrá un control absoluto en su gobierno mundial, donde va a tener autoridad, por 42 meses, que es lo que dura el periodo de la gran tribulación. Y ese control va a ser sobre todo pueblo, tribu, lengua y nación. Apocalipsis 13:7. Y el que no se sujete a su gobierno va a ser vencido por él. Y para entender este panorama, tenemos un video donde vemos con bases bíblicas que la semana 70 empieza con 10 líderes en 10 diferentes zonas del mundo. Y esos líderes estarán bajo la sumisión y control de ese líder mundial que será el anticristo. Vamos a dejar aquí un link aquí abajo para que se dé cuenta que el anticristo gobierna los 7 años y que en la parte final de la semana 70, los últimos 42 meses, es cuando tendrá el poder y el gobierno absoluto mundialmente. Y es cuando él tendrá en ese tiempo un control total para todos, como dice Apocalipsis 13, del versículo 16 al 18, porque estarán pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, y se les va a poner una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender si no tiene esa marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Todo eso ya va caminando también en esa dirección. Para poder comprender mejor, tenemos que entender que el tiempo de gracia se está acabando y que se va a acabar este tiempo de gracia cuando ocurra el glorioso evento del arrebatamiento. Y después empezará el tiempo de juicios, cuando se abra el primer sello de la semana 70 de Israel, como dice Apocalipsis 6, versículo 1 y 2, cuando entre en el escenario profético final el anticristo. Recordemos que Daniel 9:24 nos dice que están 70 semanas determinadas sobre el pueblo de Israel. Y que quede muy claro, las 70 semanas están determinadas para el pueblo de Israel, no para la iglesia de Cristo. Y si la iglesia de Cristo no estuvo en las primeras 69 semanas de Israel, tampoco estará en la semana 70. Estoy hablando de la iglesia verdadera, la pequeña manada, el remanente, las vírgenes sensatas. Ahora, este mensaje también va para aquellas personas que están confundidas o están engañados de que la semana 70 resta nada más 3 años y medio su duración. La Biblia nos lo deja muy claro, que la semana Shavuot tiene una duración de 7 años, Génesis 29:27. Y que le quede muy claro, las anteriores 69 semanas de Israel fueron corridas, nunca fueron parciales, un tiempo aquí y otro tiempo después en otro periodo. Siempre fueron continuas, y el error de separar y decir que ya se cumplieron 3 años y medio de la semana 70 de Israel, hoy lo veremos que es un error doctrinal, contrario a lo que dice la palabra de Dios. Ahora voy a pedir que me pongan Daniel 9:27. Ahí nos dice muy claramente, por otra semana, por otros 7 años, confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y aquí es donde muchos se confunden o lo enseñan mal, al decir que ya se cumplió la primera mitad de la semana 70 en el periodo de nuestro Señor Jesucristo. La semana 70 está determinada para el pueblo de Israel, no para nuestro Señor Jesucristo, que le quede claro. Y esto se debe por no leer y escudriñar la bendita palabra de Dios correctamente. Voy a pedirle si me tienen lista la concordancia de Strong y también otras versiones de la Biblia para poder comprender mejor Daniel 9:27. Solo quiero, si me ponen nada más, el principio del versículo para entender a quién se está refiriendo el que va a realizar ese pacto, y así podemos comprender realmente lo que dice la palabra de Dios. Bueno, aquí tenemos, bueno, muchas gracias, sí, me sirven bastante bien esta versión de la Biblia al día. Dice, durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos. Bueno, esta misma forma de traducción la tienen varias versiones, donde claramente nombran a ese gobernante. Y ahí ya queda claro de que no está hablando de nuestro Señor Jesucristo, sino de un gobernante, de un ser humano que hará el pacto con muchos. La siguiente versión es la Biblia, Palabra de Dios para Todos. Escuche, después, nuevamente esa palabra, el gobernante hará un pacto con mucha gente durante una semana, por 7 años. Y tenemos otra versión que es la de Serafín de Azuejo. Él, está hablando del anticristo, concertará una alianza, y ahí queda muy claro para aquellas personas que creen cuando dice un pacto que está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo deja muy claro, que va a ser una alianza con muchos durante una semana, y eso ya también va caminando en esa dirección, porque desde el 2019 ya se está promoviendo ese acuerdo, ese pacto, esa alianza que empezó con el acuerdo del siglo de paz y seguridad que Donald Trump y Jared Kushner han promovido desde Varsovia en el 2019. Y que no se nos debe de olvidar que también Jared Kushner está nominado al Premio Nobel de la Paz en este 2021. Ahora, si son tan amables, ¿me podrían poner el versículo completo de Daniel 9:27 en otras versiones para tener un concepto más claro y entendible, para poder comprender mejor esto? Gracias. La primera versión que me están poniendo es la versión de Castellán. Concertará una alianza con muchos. Ahí nuevamente ya se habla de una alianza y no de ese pacto, que al final es lo mismo, pero no ese pacto santo que muchos creen que es de nuestro Señor Jesucristo. Concertará una alianza con muchos durante una semana. Y escuche, nuestro Señor Jesús hace pactos eternos, no temporales por una semana. Eso también le debe de quedar muy claro. Y en la mitad de la semana va a suprimir el sacrificio y la oblación, que es las ofrendas. Y pondrá sobre el ala del templo la abominación de la desolación, hasta que la ruina decretada se desplome sobre el devastador, sobre el anticristo. Gracias. La palabra de Dios para todos es la versión que vamos a leer. Después, aquí escuchen nuevamente esa palabra, el gobernante hará un pacto con mucha gente durante una semana. Las ofrendas se interrumpirán durante media semana. En lugar de ellas, un hombre destructor pondrá ídolos abominables, pero Dios ha ordenado que el destructor sea completamente destruido. Con esto vamos a hacer como Pablo dice en la segunda carta de Corintios 10, versículo 5, cuando habla de que se estará derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, contra la palabra de Dios. Y este es nuestro anhelo con este video, que todos sean edificados y que nuestros pensamientos estén de acuerdo al conocimiento de Dios y a su obediencia. Y bueno, vamos a continuar con este estudio que hemos empezado, No te sueltes de la mano de Dios, que seguiremos integrando en cada programa para la edificación de la Iglesia de Cristo de acuerdo a la palabra de Dios, que vimos en Efesios 5, del versículo 25 al 27, donde nuestro Señor Jesús viene por una iglesia que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Y para ello, para los que quieran saber más de este tema, les recomiendo que vea el video anterior, para que podamos entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino angosto. Y esto solamente lo vamos a lograr con oración, leyendo la bendita palabra de Dios y también ayunando, que es la oración de nuestro cuerpo a Dios. Bueno, esto lo vamos a explicar más detenidamente en otro programa, cómo hacerlo, cómo empezar y en qué consiste el ayuno. Y recordemos que el mismo ejemplo viene de nuestro Señor Jesús. Y eso nos lo dejó en Mateo 4, del versículo 1 al 11. Y también nos lo confirma la palabra de Dios cuando los discípulos de Cristo en la iglesia de Antioquía, si me ponen Hechos capítulo 13, del versículo 1 al 3, ahí nos habla de que mientras ellos ayunaban y participaban en el culto al Señor, escuche, el Espíritu Santo dijo: apartadme ahora a Bernabé y a Saulo, a Pablo, para el trabajo a los que los he llamado. Y así que después de ayunar, orar e imponerles manos, los despidieron. Y esto del ayuno, nuestro Señor Jesús lo dejó muy claro en Mateo 17:21, que hay género de demonios que no salen si no es con oración y ayuno. Y este tema del ayuno, de cómo hacerlo y cuándo empezarlo y cómo debemos de estar, lo veremos en otro programa. Y así poder evitar entrar en la puerta ancha, que tiene un espacioso camino pero que va a llevar a la perdición y que desafortunadamente muchos son los que están entrando por ella, por ese camino, y por eso caen en las tentaciones de este mundo con afanes, placeres, vicios, borracheras, diversiones mundanas, glotonerías. Bueno, de esto nos habla la palabra de Dios, advirtiéndonos y alertándonos en 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. Y nos dice allí claramente que este tipo de personas no van a heredar el reino de Dios. Y que desafortunadamente muchos ignoran que no van a heredar el reino de Dios. Pero hoy, si usted está viendo este video y está caminando en esa dirección, es tiempo de arrepentirnos y de pedir perdón, porque si no, su eterno destino será en el lago de fuego, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 20, del versículo 11 al 15, cuando sea el juicio del trono blanco. Cuando los muertos de todos los tiempos en la tierra, grandes, pequeños, estén delante de Dios y los libros sean abiertos. Y entre estos libros estará el libro de la vida. Y es cuando serán juzgados todos los muertos por las cosas que estaban escritas en esos libros de acuerdo a sus obras. Y el que no se halle inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego. Ahora, nos debe de quedar muy claro si no lo ha comprendido aún. Como dice Mateo 7:14, que la puerta es estrecha y angosto el camino que lleva a la vida eterna con nuestro Señor Jesús. Y que pocos, se lo repito, son pocos los que la hallan. Bueno, para ello también nos lo dice y nos lo confirma Mateo 20:16, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Como también nos lo confirma Lucas 12:32, que somos una pequeña manada, un remanente. En el arrebatamiento son pocos los salvos vivos. Habrá muchos salvos muertos ese día de la iglesia que se formó desde el día de Pentecostés, de lo que nos narra Hechos capítulo 2, y que consta de todos los muertos desde ese tiempo hasta los momentos antes que ocurra el glorioso evento del arrebatamiento. Ahora, aquí hay un punto muy importante. Mucha gente que se está perdiendo en este momento no ha entendido, no ha tenido la diligencia de cómo andar en este tiempo. Si son tan amables, pongan el versículo o los versículos de Efesios 5, del versículo 15 al 17, donde nos dice: mirad con diligencia cómo andamos, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días, escuche, Los días que estamos viviendo son malos. Por tanto, no seamos insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Por favor, si son tan amables, este último versículo de Efesios 5:17, me gustaría que lo pusieran en otras versiones, para que quede más claro de lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Gracias. La Biblia de las Américas es contundente y clara. Así pues, no seáis necios, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y hoy, desafortunadamente, con los afanes de este mundo y actividades, mucha gente no ha entendido cuál es la voluntad del Señor. Primero, porque no lee la palabra de Dios. Y segundo, porque están afanados en las cosas de este mundo. Gracias. Ahora vamos a la Biblia del lenguaje sencillo. Esta versión es muy fuerte para aquellos que están afanados en este mundo y no quieren despertar o no darse cuenta de lo que está ocurriendo. Y dice, no sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Se lo repito, no sean tontos y traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Y hoy, desafortunadamente, muchos no han entendido ni han averiguado qué Dios quiere en sus vidas. Segunda de Pedro 3:9 nos dice qué es lo que quiere Dios. Que ninguno perezcamos eternamente, que seamos lanzados al lago de fuego, sino que procedamos al arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? De esta vida mundana y pecaminosa que muchos tienen y no se quieren dar cuenta. Y usted se preguntará, ¿de qué nos podemos arrepentir? De todos los pecados que cometemos diarios, en pensamiento o en acción, con nuestra conducta, con nuestro comportamiento. ¿Y por qué debemos de arrepentirnos todos y de ordenar nuestras vidas conforme a Dios? Porque Mateo 7:21 nos lo deja muy claro. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Escuche el siguiente versículo. Muchos, no dice pocos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Hasta ministerio tenían. Y Dios, conociendo sus corazones, les va a decir, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora sí, como dice la palabra de Dios, el que tenga oído, oiga, escuche, ponga atención, porque está de por medio su destino eterno. Y para aprovechar los últimos minutos de este tiempo de gracia, si va a dar la voz de alerta con un familiar, amigo o hermanos en la fe, hágalo hoy, porque mañana puede ser ya demasiado tarde. El tiempo de gracia se acaba y es tiempo de buscar de su misericordia y de su perdón. Vamos a orar y pedirle a Dios de su gracia, de su perdón y que nuestro corazón lo prepare para el día glorioso del arrebatamiento. Primero, dejando esas falsas doctrinas que le confunden y lo alejan del arrebatamiento, diciéndole que no existe arrebatamiento. Ahí le quitaron, le cortaron esa bendita esperanza. No permita que nadie le robe su corona. Recuerda lo que nos dice la palabra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. He aquí que yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Si son tan amables, póngame varias versiones para que podamos leerlas y así vean en otras palabras lo que nos está advirtiendo la palabra de Dios. Vengo pronto. Conserva lo que tienes para que nadie te arrebate tu premio. Pronto regresaré. Sigue creyendo fielmente en mí y así nadie te quitará tu premio. ¿Escuchó? Vendré pronto. Sigue fiel como hasta ahora y nadie te quitará tu premio. Ahora sí, el que tenga oído, oiga. Vamos a orar. Amado Padre, en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesús,